siempre junto a mí. Yo era el tonto que por ti quemó sus manos en el fuego. Terminaste siendo una loba con piel de cordero. Yo, que creía todo estaba ciego, loco por tu amor. Que creía que eras en mi vida lo más importante. Fui la víctima de tu traición y todas tus mentiras, falsas mentiras. ¿Por qué no te vas? Si ya sabes que mi corazón ya no piensa en ti. Y es inútil revivir el alma si no queda nada. Nada que me pueda dar lo que yo he perdido. Todo, todo. ¿Por qué no te vas? Y te llevo todas tus miserias. Quiero estar tranquilo y pensar un poco en mí de nuevo. Quiero hacer mi vida solo, solo, solo y sin ti.